quién. Lo vamos a presentar. Sí, estamos en comunicación con Ramón, miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Saludos. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Bueno, mira, te llamamos porque nosotros somos seguidores de la prensa de ustedes, de los materiales de ustedes. Recién comentábamos que estuvimos en esa fabulosa iniciativa que arrancó por allá por junio del Movimiento Sindical Revolucionario. Y bueno, tengo acá un volante en mis manos que empieza así. En el 2017 termina con el país incendiado. Masivas movilizaciones, y bueno, y me gustaría que vos nos diera tu opinión y cómo estamos cerrando este año. Nosotros siempre hablamos de nuestra perspectiva de clase, de trabajadores. Bueno, la situación política se estaba agravando, digamos, desde el hecho de Maldonado, después lo del propio submarino, la muerte de Nahuel, es decir, se agravaba la crisis política, se aparecía raro el asunto, ¿no? El gobierno actual con toda una serie de objetivos de tomar medidas en contra de nuestro pueblo, ¿no? No pudo parar la inflación, los ajustes que llevó a cabo con los tarifazos y todo eso, y como broche de oro, la ley previsional, ¿no? Que intentó meterla a toda costa, como aparentemente sucedió, ¿no? ¿Por qué decimos un verano caliente? Porque, bueno, nosotros pensamos que la burguesía monopólica particularizada en este gobierno, digamos, no hizo una lectura correcta de lo que estaba pasando, ¿no? Porque la respuesta de nuestro pueblo fue contundente, de nuestra clase obrera y el pueblo, con dos movilizaciones tremendamente masivas, más allá de las que hubo en el resto del país, pero particularmente acá en Buenos Aires, ¿no? Donde en esas dos jornadas de lucha se condensó algo extraordinario que no había pasado hasta ahora, ¿no? Que surgió a la luz toda la acumulación que se estaba dando de asambleas, huelgas, conflictos, fundamentalmente en el sector industrial, ¿no? De la clase obrera. No hizo esa lectura y bueno, y después de todo lo que es de conocimiento público que sucedió. Lo que pasa es que para muchos es una victoria del gobierno y para nosotros no es una victoria, sino muy por el contrario, quedó herido de muerte. Este gobierno está condicionado. Pirro dijo en una ocasión, cuando se enfrentaron a los romanos, les ganan a los romanos y hacen una evaluación y pierden 3,000 y pico de oficiales. Entonces Pirro dijo, con otro triunfo nuestro como este, es la catástrofe. Claro. Y yo pienso que más o menos es lo que le pasó a este gobierno, ¿no? Quemó las naves. Sí. Hola. Sí, quemó las naves, digo. Quemó todas las naves, exactamente. Un gobierno que realmente no tiene una lectura política del proceso de la lucha de clase, ¿no? Y bueno, entonces ahora tiene que afrontar objetivos concretos que le plantean desde las casas matrices, digamos, de algún lugar en el mundo, ¿no? Que lleve adelante, como es avanzar en el planchamiento de los salarios. Entonces su objetivo es, sobre todo a partir de marzo, que vienen las discusiones paritarias y todo eso, es un ajuste salarial que se proponen como parte de su plan. Y bueno, eso ya prácticamente resulta inviable. Plantean un porcentaje muy pequeño, 9-10%, cuando la inflación supera, qué sé yo, casi llega al 30% en la inflación anual. Entonces, ese es el escenario que se avecina. Pero yo creo que no va a ser un condimento económico. Va a ser un condimento de luchas políticas. Cualquier cosa está caminando al filo de la navaja este gobierno, cualquier cosa que pase, que suceda, intrascendente por ahí, desde los que a veces presumimos de que conocemos la política y analizamos y después resulta, ¿no?, que un hecho intrascendente puede producir nuevos cacerolazos, nuevas movilizaciones en una situación de absoluta debilidad. Bueno, más o menos eso es lo que intentamos expresar en esos escritos, ¿no? Claro, claro. Aparte, fíjate vos cómo, siguiendo un poco la prensa de ustedes, ayer, por ejemplo, se informaba de la super ganancia que han tenido en los negocios bursátiles las grandes empresas, ¿no? O sea, con rentabilidad del 51% en dólares, 71% en pesos, lo que son las acciones de las grandes corporaciones, ¿no? O sea que que ellos hacen guita, siguen amarrocando guita y por otro lado nos quieren seguir sacando guita a los trabajadores. Sin hacer un peso de inversión, juegan con los capitales de la timba financiera. Exacto, de financieros. Sí, vos sabés que está bien lo que apuntan ustedes, porque en realidad, digamos que cuando la lucha de clases se tensa, digamos que es el motor de la historia, como decimos, ¿no? También arriba todo se resquebraja, ¿no? Claro. Hay sectores que apuestan, digamos, a lo que realmente genera la ganancia, que es la plusvalía de los trabajadores, ¿no? Apuestan a la producción, tienen planes designados por las casas matrices, como la industria automotriz, la industria alimenticia, aceitera fundamentalmente, la industria petrolera, la industria, lo que sería todo lo derivado de los granos, ¿no? Y ellos tienen negocios en puertas que no los pueden postergar y advierten, ¿no? Dicen, bueno, pero así es insostenible, ¿no? No, lo que nos vas a crear es un alboroto en la mano de obra que yo la quiero produciendo, ¿no? Claro. O sea, en realidad este gobierno responde a una facción que podríamos decir que es la esencia de los capitales golondrinas, es este gobierno. Claro. ¿No? Sí, ellos no están pensando ni a futuro, ni se pusieron la especulación como el alma mater de su política, ¿no? Y se olvidaron de toda la trayectoria, la historia de este pueblo en sus luchas, de los procesos que han habido, es decir, de lo que se está jugando acá, no contemplan ni siquiera la más mínima contradicción. Es decir, podríamos decir sí con certeza que estamos ante un gobierno realmente aventurero. Claro, incluso está pisando, como decía, está en la cornisa y sigue en ese estatus, porque además está provocando, como decía, un resquebrajamiento de un montón de estructuras que durante mucho tiempo le sirvieron de contención, caso las organizaciones gremiales. Sí. Lo vemos hoy con la debacle que se está produciendo entre los gordos, los viejos, estos burócratas, y bueno, y con el surgimiento de nuevas herramientas, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, antes capaz de entrar en ese tema, me gustaría aclarar una cuestión también, ¿no? Sí. Desde el punto de vista económico. Ya entran en un terreno de ellos donde incluso el dólar les resulta inmanejable. Claro. ¿No? Y es muy probable que se les dispare. Y ahí todos sus, entre comillas, sus proyectos de ajustes salariales y todas las medidas contra los trabajadores y todo, va a explotar por los aires. Claro. Es decir, estamos en una situación no muy que no está para que ellos descorchen ahora para fin de año. Claro. Obviamente los platos rotos los paga nuestra clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Porque nos va a traer más sufrimiento, más hambre, más miseria, más pobreza, ¿no? Pero en un momento donde está empezando a expresar nuestra clase obrera y el pueblo, digamos, un alza en las luchas, saliendo de una resistencia prácticamente, porque ellos, el objetivo de ellos al principio era disciplinar a la clase obrera, claro. Metieron los miedos con los despidos, con toda una serie de cosas, ¿no? Pero ahora, como que, diciéndolo muy popularmente, como que se produjo el estallido. Y, claro, y esto no es una cuestión de un solo día o de dos días. Exacto. Este es el inicio de un proceso, ¿no? Claro, ya está instalado en el pensamiento del trabajador, ya está instalado esta... Perdón, no te escuché bien, discúlpame. Que en el pensamiento del trabajador, este estallido ya está instalado. Exactamente. Vos fíjate que lo más... Yo te diría que la nota histórica, más allá de las grandes movilizaciones que se vieron y todo eso, fue la innumerable cantidad de asambleas por sector que se dieron para ver si adherían al paro, a la movilización, es decir, debatiendo el problema en miles de centros de trabajo, claro, y de industrias, industrias productivas, ¿no? Ese es el gran fenómeno político que, por supuesto, desde un plan estratégico en la lucha por el poder y la revolución, ¿no?, nosotros esas cosas le prestamos una atención mucho más profunda que la burguesía y algunos sectores oportunista y todo eso no lo alcanzan a visualizar. Pero yo creo que es el sello distintivo, si tenemos que hablar hoy de un proceso del... Si me dicen, ¿en qué instancia se encuentra hoy la lucha de clases? Yo diría que ese sería el aspecto más distintivo, ¿no? Después, en relación al tema de los sindicalismos. El sindicalismo, bueno, ya sabemos que son herramientas al servicio, sugerencias de las empresas, de los monopolios. Pero más allá de eso, también en las formas del sindicalismo, aunque no sea sugerencias, por decirlo de alguna forma, tampoco corresponden a las expectativas que ha alcanzado nuestro pueblo ahora, que ha puesto sobre en blanco, sobre negro, incluso en estos días, que fue el de la democracia directa. Claro. Sobre la contra, oponiéndose a la democracia representativa. Ese es el análisis de fondo. Después, obviamente, aparece con esa base de fondo, la modificación en las formas de producción, donde se han sociabilizado cada vez más y todo, aparece la necesidad, digamos, de un nuevo sindicalismo, que nosotros lo denominamos sindicalismo revolucionario, es decir, ¿no?, un sindicalismo que surja para la lucha, ¿no? Claro. Ya acá las herramientas, las organizaciones, que las especulaciones con las obras sociales, que con las cuotas, que con esto, que con aquello. Nosotros hoy estamos en una instancia que no tenemos tiempo para perder. Claro. Pensamos que nosotros, la clase obrera, necesariamente debe plantearse, ¿no?, que necesitamos organizaciones gremiales donde el protagonismo de la democracia directa de los trabajadores sea directo, valga la redundancia, ¿no?, donde puedan expresar, pensar, decidir colectivamente y actuar colectivamente, ¿no? Es decir, en función, ¿no?, de ordenar sus formas de organización adecuadas también a los cambios que necesita y que demanda el país. El gran aliado de la burguesía en este momento en la Argentina es la ausencia de una alternativa revolucionaria. Ahora, si nosotros vamos a pensar en una alternativa revolucionaria, la construcción de la sociedad que nos imaginamos, ¿no?, tiene que ser ahora. Como nos organizamos hoy es como nos imaginamos el futuro. Claro, el futuro. No es oportunismo puro. Uh-huh. ¿No? Y eso hay que planteárselo, y los trabajadores no solo ya en su inconsciente y en su consciente lo empiezan a tener, de que la necesidad de un cambio en la forma de organización. Ahora, lo nuevo, lo revolucionario, se construye con parte de lo viejo. Eso es así, ¿no? Si no, caeríamos en un purismo. Y bueno, y ahí estamos. Nosotros avanzamos, tratamos de plantearnos, digamos, la construcción de un sindicalismo revolucionario, ¿no?, con esas características, mucho más vasto, mucho más largo, pero para hacerlo en una síntesis. Sí, sí, que en definitiva es una construcción de poder, porque un poco ahí nos podemos asentar en esa famosa ya frase que dejó de ser eslogan, de que si todo lo producimos, todo lo decidimos, ¿no? Entonces yo creo que ese, y yo creo que también eso ha sido también un poco lo que han dejado estas últimas jornadas, ¿no?, donde los trabajadores en asamblea, como vos decís, en miles, en cientos de miles de asambleas en distintos lugares, no solo, o sea, no más allá de la discusión si adherían o no adherían, era discutir si esta ley era favorable, o sea que se discutía política. La política pasó a ser, digamos, estar en manos de los trabajadores y para la toma de decisiones también, ¿no? No, por supuesto que fue una lucha política. Es más, yo me atrevería a decir que desde el punto de vista de la clase obrera, en sus asambleas y todo, los debates fueron netamente políticos. Claro. ¿No? Porque incluso nosotros sabemos que está el tema de la reforma laboral. ¿Te imaginas lo condicionado que está el tema de la reforma laboral? Claro, más allá que de hecho la reforma de algunos convenios en algunos lugares se llevó a cabo, sí. ¿No? Tampoco seamos tan triunfalistas. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero en realidad ellos necesitan un marco jurídico y legal para aplicar la reforma laboral. Les vendría como anillo al dedo. Bueno, nosotros estamos haciendo una raya, ¿me entendés? Y diciéndoles, ahora atraviesen esta raya, ¿no? Claro. Porque pienso que está... Por eso fue político, porque fue la discusión de la ley previsional. Ni siquiera fue algo que atañe en lo inmediato. Claro. O que rayan los economicistas en los trabajadores, ¿no? Fue extraordinario, por supuesto. Claro, eso fue, digamos, el salto cualitativo que logramos en esta jornada, ¿no? Y bueno, y como no, voy a decir, condiciona lo otro, porque también si ellos en algunos lados ya está aplicada esta super flexibilización, pero también necesitan el marco legal para no perder, porque esa es otra, ¿no? Porque así como están las cosas, pueden venir juicios, pueden venir demandas, claro, que un poco de lo que se quieren cuidar, por eso hacen esas leyes, ¿no? Para decir, bueno, la ley dice esto, jodete. Seguro. Todo lo que atañe a la reforma laboral en el fondo, es una opresión, digamos, y una pérdida de derechos, que ellos desde el golpe de la Libertadora lo vienen intentando, claro. Vamos a ser realistas. Sí, sí, ¿no? Sí. Hemos ido perdiendo algunas conquistas, hemos ganado otras, ¿no? Pero definitivamente para un país del tercer mundo, por decirlo de alguna forma, las conquistas que se habían logrado acá en este país están buscando. Entonces tienen un terreno, han tenido un terreno, eso fértil, que ha sido estas transiciones históricas de las formas de producción, de la claro. revolución tecnológica, donde en los 90 hubo una defensiva de la clase obrera porque había un 27% de desocupación, claro. ¿no? Es decir, toda una serie de cosas que le permitió a ellos condicionarnos ideológicamente, ¿no? Pero bueno, sí, la burguesía propone y la lucha de clase dispone, decía Santiago, te iba a decir, ¿no? De este lado estamos nosotros, sí. Ramón. Ajá, y eso se está viendo, ¿no? Por eso el camino hay que mirarlo al final, decía un paisano, claro. ¿no? Y es verdad eso, ¿no? Esta lucha, nosotros nos estamos peleando por la felicidad de la humanidad, por la felicidad del ser humano, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, y ellos tienen el poder, ¿no? Pero empiezan una nueva etapa histórica que nosotros la vemos con un optimismo extraordinario, claro. ¿no? Y y pensamos que la gran ventaja de ellos la tenemos que construir nosotros, que es la alternativa revolucionaria. La ausencia de una alternativa revolucionaria sí. es su gran ventaja. Bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho desde ese lado, escuchando al pueblo, escuchando a los trabajadores, ¿no? Planteando nuestras posiciones revolucionarias, ¿no? Con convicción, ¿no? Es decir, se conjugan toda una serie de factores y de elementos donde el norte de todo esto tiene que ser la independencia política de la clase obrera y el pueblo, ¿no? La independencia política de todo este sistema. Por eso las grandes zanatas electorales y todo eso incluso ya no convencen a nadie, claro, ¿no? Sí, sí. La demostración de los otros días era incluso de sectores reformistas atacar al Congreso para que atacarlos a media porque del otro lado está nuestro compañero, claro. ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. que tampoco era el objetivo desde ya, pero no se puede ladrar como el tero en un lado y poner los huevos en el otro. Claro, no, hay que hablar de frente y decir, acá hay que organizar, organizarnos desde la fábrica a la unidad con otras fábricas, ¿no? Con los sectores del pueblo. Mira, muchos no lo dicen o no lo saben o no lo quieren decir, pero el 17 de octubre, previo al 17 de octubre, en la huelga de la carne, las asambleas eran de los obreros en las plazas con los familiares de claro, los obreros. Claro. Porque el salario del obrero significaba la economía de toda la familia. Entonces todos tenían derecho a tomar decisiones, ¿no? Digamos que tampoco estamos inventando nada, ¿no? Sí, sí, sí. A eso me quería referir, claro, con esta que hay un conocimiento colectivo histórico que entra en nuestra clase, que bueno, que cuando hace falta la aflora y lo pone en práctica, ¿no? Porque bueno, Ramón, la verdad es que este es nuestro último programa del año, queríamos hacer algo distinto y yo creo que nos llena de orgullo charlar con vos con esta convicción y este planteo, ¿no? De que fundamentalmente se puede, ¿no? O sea, si tenemos la convicción como revolucionarios, y bueno, y por eso este micrófono de este programa, de esta radio comunitaria, ya hace rato que viene levantando estas ideas, ¿no? De que se puede, de que la fábrica al barrio, el barrio a las escuelas, que todos tenemos el derecho a opinar y a decidir, y que bueno, y que ya no hay quien nos represente, ¿no? O sea, y que bueno, y que es cuestión de encarar decididamente una organización distinta, como vos planteabas, ¿no? Independiente del sistema, porque es lo que nos achata, nos achica, nos condiciona y bueno, y nos subyuga, por así decirlo. Te agradezco, Ramón, te agradecemos. El tiempo que te hemos robado y bueno, y esperemos que podamos seguir charlando a futuro en el próximo ciclo que se abrirá acá en febrero del 2018. Bueno, a ustedes, yo le quiero dar gracias a ustedes por la oportunidad de así vagamente expresar nuestro pensamiento también, ¿no? Mandarles un fuerte saludo de fin de año y particularmente, ya que se trata de Mendoza, un abrazo enorme a todos los obreros vitivinícolas, ¿no? de las bodegas, de los que trabajan en el surco, es decir, a esos hermanos de clase, un fuerte abrazo y que preparen sus ínfulas de trabajadores humildes y sencillos, pero hay que darle batalla porque vienen por nosotros, con todo, por nuestro poder adquisitivo, por nuestra vida, ¿no? Y a nosotros nos gusta festejar el Año Nuevo como tradición de nuestra familia, ¿no? Pero hoy en todos los hogares de los argentinos no se habla de otra cosa, ¿no? De que han venido alguienes a traernos aún más sufrimiento de lo que ya teníamos y que tenemos que despojarnos de ello. Así que un abrazo enorme, fuerza y bueno, en la lucha, hermano. Gracias, Ramón. Un abrazo. Gracias, Ramón. Un abrazo muy grande. Buen año. Chao. Estuvimos en comunicación con Ramón, integrante o parte de la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores. No me salía.